Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Contaba la madre Teresa de Calcuta, un día recogimos a un hombre en un desagüe, medio comido por gusanos, y al que llevamos a casa. Lo único que dijo fue: he vivido como un animal en la calle, pero voy a morir como un ángel, amado y cuidado. Después, tras haberle quitado todos los gusanos del cuerpo, se limitó a decir con una gran sonrisa: hermana, iré a la casa de Dios. Y luego murió. Fue tan maravilloso ver la grandeza de aquel hombre que podía hablar así sin culpar a nadie, sin compararse con nadie, como un ángel. Esta es la grandeza de las personas que tienen riqueza espiritual aun cuando padecen pobreza material. También decía la Santa de Calcuta: no somos trabajadoras sociales. Es posible que estemos haciendo trabajo social a los ojos de algunas personas, pero debemos ser contemplativas en el corazón del mundo, ya que debemos acercar la presencia de Dios a sus familias, porque la familia que reza unida permanece unida. Hay tanto odio, tanta miseria, y nosotros empezamos en casa con nuestra oración, con nuestro sacrificio. El amor empieza en casa, y no es tanto cuánto hacemos, sino cuánto amor ponemos en las cosas que hacemos. Quiero que encuentren a los pobres aquí, primero en sus propias casas, y que comiencen a dar amor allí. Sean la buena noticia para su propia gente primero, y averigüen la situación de sus vecinos de al lado. ¿Saben quiénes son? Pensemos que todo lo que se hace por los pobres se hace por el Cristo escondido en ellos. Reflexionemos con la siguiente pregunta: ¿cómo puedo dejar de pensar en esto cuando me siento y veo a mi alrededor las mesas repletas de pobres indescriptibles que conllevan una continuada y larga crucifixión? No cabe duda de que es un ejercicio de fe ver a Cristo en los demás, pero es a través de ese ejercicio que crecemos, y la alegría de nuestra vocación nos garantiza que estamos en el camino correcto. Hay guerras y rumores de guerra, pobreza y plagas, hambruna y dolor. Aún así, la savia sigue circulando. De nuevo aparece la resurrección de la primavera, la promesa ininterrumpida que nos hace Dios de que siempre estará con nosotros, con su consuelo y su alegría, con tan solo pedírselo. El misterio de los pobres es este: ellos son Jesús, y todo lo que haces por ellos, lo haces por Él. Es la única forma que tenemos de conocer y creer en nuestro amor. El misterio de la pobreza es que al compartirla, haciéndonos pobres, dando a los demás, conocemos y creemos aún más en el amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.